déjame tomar asiento en tu preciosa canoa y poner al cielo proa, navegando por el viento. Muévame el divino aliento con su poderoso brillo, entrame en tu claro río y súbeme a los balcones donde ángeles ruiseñores abren las albas del pío. Pie pusiste primero en la barca temblorosa, que huella de austera rosa marcó con fuego el madero. Tu cuerpo tornó ligero lo que el peso ya vencía, pues parece que vacía la ingrávida barca vuela, llevando impoluta estela por donde pasa María.